Maldito tiempo que acribilla mi conciencia. ¿Por qué todo tiene que ser tan caótico? Pensó Gustavo, mientras caminaba en las frías calles de Bogotá con un cigarrillo en su mano. Un joven desesperado que solo busca enterrar su propio cadáver lejos del mundo que un día lo acogió. Todo esto empezó con alguien que solo buscaba encontrar su identidad. Un muchacho que solo deseaba tener un sueño el cual realizar. Él vive en Bogotá y está próximo a cumplir 25 años en tan solo 2 meses. Hola Gustavo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Te veo algo deprimido y noto que andas un poco distraído, dijo Alejandra preocupada. Pues no veo por qué preocuparte. A fin de cuentas, solo es una pérdida de tiempo estar en esos ánimos. ¿Sabes? Me siento bastante aburrido de esta jodida universidad, respondió Gustavo en tono irónico. Alejandra, después de escuchar la respuesta de Gustavo, se alejó, por la simple razón de que ella sabe que él no quería tener una conversación en ese momento. Al ver que Alejandra se fue, él comenzó a caminar por la universidad. Cada paso que él daba era más tortuoso para su cabeza. Él deseaba escapar. No soportaba un minuto más. Sentía que todo el mundo lo estaba vigilando. Así que sin más que hacer, dio un fuerte suspiro y se largó a su casa. Ya estando en su hogar, colocó algo de música, prendió un cigarrillo y empezó a mirar su techo. En su gran trance de tranquilidad, quedó dormido. De un momento a otro, apareció en un oscuro y tétrico bosque. Comenzó a sentir miedo e inseguridad, así que lentamente empezó a caminar. Su corazón latía demasiado fuerte. Sentía que en cualquier momento iba a explotar. Su respiración se fue acortando en cada paso que daba. Luego de una larga caminata, se encontró con un gran y gigantesco espejo. Se detuvo un momento para observarlo y quedó bastante perplejo al encontrarse un pequeño joven que estaba de espaldas. Gustavo, desconcertado por lo que estaba sucediendo, decidió rodearlo. Al pasar y dejarlo atrás, dio un pequeño vistazo. Al voltear, vio de nuevo al pequeño con un arma. Asustado, decidió acercarse a él para que no le hiciera daño. Sin pensarlo dos veces, el chico recargó y disparó en distintas ocasiones. Se dice que Gustavo, después de ese momento, despertó de su sueño y decidió irse muy lejos. La gente cree que ese pequeño muchacho era Gustavo y que él mismo se estaba atacando en sus propios sueños, lo cual fue un indicio para que él se largara de esta maldita ciudad.